Donde el vino nutre las tardes, guitarras acústicas sirven de escape. El valle está tan cercano, el lago que estamos explorando no me está gustando. Pero tengo que experimentarlo, duele, pero hay que afrontarlo. Extraño tanto esta laguna, estoy cansado de tanta hambruna, pero hay que abordarlo. Te lastima humear de cada sábado, y vos tan cercano a olvidarlo. A conocer océanos tan alejados, es temprano y está durmiendo en mis manos. Sigo despertando con ganas de conocer un mundo entre tus piernas. Sé lo que se considera, desea marcharme que haya conocido tus ciertas sierras. Bailamos una copla hasta olvidarnos que estamos afrontando. Tanto hemos pasado, te sigo amando. Desde el anfiteatro hasta la montaña Cachaquías, un cacique visitamos después de tantos vinos tomados. Su compañía que extrañaré todos los días, el enamoramiento que nunca termina, una conquista que revolucionó toda mi vida, una conquista que atravesó todas mis poesías, una conquista que acarició todas mis energías, una mujer única que enamora toda la vida, un rollo con exposiciones que se queman, castillo que ya no se reina, quiero abandonar esta costanera. Coordenadas, planetas, horarios, signos y eficiencia. Deficiencia, música, letras, signos, vacancia. Se complementan el paso del tiempo, como llegamos. Te extraño tanto y no sé cómo afrontarlo. Todo es en vano, esperanza que hay que abandonarla. Fuiste lo mejor del acuario, la mejor acuariana. Felicidad contagiabas, me hiciste creer nuevamente en la magia. Es que hay tanto derramado, tanto llorado, dado, tirado, destino desconectado, que te extrañaré asegurado. Escenarios no deseados, amor abandonado, colapsos generados. Noche donde el tabaco no fue contado, observando la película del abandonado. Recordar la mañana donde te abandonaba, la tranquilidad más dueña en tu presencia. Arden las heridas, no quiero nuevas cosas, quiero que lo que sentí no me arda. De esta manera, estoy acostumbrado a rodear esta marea, me lleva, me despelleja. No debo hacerte tan prisionera, no puedo enfrentar tu pérdida. Volver a tu té con manzanilla y miel, tu cocina con especias, extraño contemplarlas. El colapso que se genera internamente me hace llorar. No sé si algún día aparezca otra tan buena compañera. Estas llamas ahora me incendian en la búsqueda eterna de alguna distracción. Los sentimientos que no se expresa, expreso sosiega. Seis abuelo que lleva una ruptura dolorosa. Creer que nazca un sentimiento que no prospera. Te fuiste y estás tan lejos de estas maderas. Tanto para afrontar, fingiendo normalidad en algo que no se conserva. No poder hablar de estos temas con alguien me agota. No sé qué es esta manera de supervivencia. Los peces siguen nadando sin alimento en la pecera. Con esperanza que el Edén se manifieste. Lágrimas que se ahorcan en la espera. Quiero que compartamos la vida de alguna manera. Esta es mi última esperanza. Sin alarmas y sin penas. Una cotidiana convivencia. La más tranquila marea. Dolores que no se enfrentan, tengo que abandonar tu frecuencia. Me absurdo repetitivo, sufrimiento. Si sabré de callar realidades, la calma que desaparece. No sé nada de cuidarme, me duele llevarme y recordarte. Quiero tranquilizarme y amarme, amarnos. Una última manera, pero me siento muy lejos de todo aquello. La ansiedad me resta, no sé a dónde depositar este sustrato para que algo florezca. No existe tal huerto.